Muy buenas tardes y bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Un día en el que vamos a quedarnos con dos asuntos principales. El primero de ellos, la carrera escolar nocturna de las Nutrias Pantaneras, que se celebra este próximo viernes a partir de las 8:30 de la tarde en las pistas de atletismo. Una cita a la que están convocadas todos los pequeños nacidos entre los años 2000 y 2013, con distancias, como saben, adaptadas a cada categoría y con premios para los primeros clasificados en cada una de las carreras. Ya saben, medallas especiales del primero al tercero y conmemorativas del cuarto al décimo. Además, como saben, se sorteará luego material deportivo entre los participantes y habrá regalo de una camiseta para todos aquellos que acudan. Una cita en la que se espera que se supere la cifra de participantes de la carrera de primavera que se celebraba el pasado mes de abril, en concreto el primer día del mes de abril. Normalmente esta prueba suele tener mejor acogida que la de primavera por el horario. Se trata de un viernes, el horario de tarde, ya con la calor bien entrada, los jóvenes ya casi acabando lo que es el colegio, aunque en esta ocasión, esta 23ª edición de la carrera adelanta prácticamente un mes la fecha de celebración. Siempre están jugando ahí en la fecha, pero suele coincidir con los últimos fines de semana de junio. Eso por un lado. Y por otro, hoy también va a tener lugar aquí en los estudios de Radio Ubrique el sorteo de la maratón del 35º aniversario del Comité Local de Fútbol Sala de Ubrique. 24 equipos finalmente van a participar en esta prueba, en esta competición, mejor dicho, que se va a disputar el próximo 9 de junio. Va a estar desde las 9 de la noche del 9 de junio hasta las 10 de la noche, de las 9 de la noche también. Bueno, a las 10 habrá finalizado el último partido, la finalísima, las 9 de la noche, 10 de la noche del 10 de junio, viernes y sábado. Se caen de los equipos que normalmente están compitiendo en el Comité Local de Fútbol Sala: el Zulema, de Galerí Panteras, Autoescuela Celia, Peña Bética, Gestualgar, Impala 1987 y La Lupe que va. Son los equipos que, como decimos, finalmente no se han inscrito en esta maratón. La mayoría de ellos, como pueden comprobar, equipos de localidades, pues de otras localidades distintas a Ubrique, salvo pues Galerí, Impala y La Lupe. La mayoría de los otros equipos tienen jugadores que no son de nuestra localidad. Y además de eso, también quisiéramos destacar pues que ya tenemos esos tiempos y las clasificaciones de lo que fue la undécima carrera por montaña de Alpandeire. En este caso, con la victoria en la prueba larga, la de 20 kilómetros, para Francisco Pazo Torres. Un tiempo de 1 hora 51 minutos 21 segundos. Con ese tiempo lograba imponerse sobre Jesús Cabrera Aguilar, que fue el segundo clasificado, con 1:57.09, y Antonio Cayetano Orozco, con 1:57.04. Los mejores ubriqueños, pues César Ríos, 2:06.33, José García Franco, 2:09.27, Jesús Hinojos Pam, 2:11.09, o Jesús Casilla Sevilla, 2:11.44. Hubo muchos más y de ellos vamos a dar buena cuenta en los próximos minutos. Y también queremos hablar del triatlón de Sevilla, esa prueba que se celebró el pasado domingo y en la que hubo participación ubriqueña en la distancia tanto olímpica como en la distancia sprint. Sin olvidar que todavía está abierta la inscripción, ya serán las últimas horas en las que esté abierta la inscripción para el Pentatlón Raid Ciudad de Ubrique, que se celebra este próximo domingo. La prueba que abarca pues las más variopintas modalidades deportivas, y este año con la novedad de que, bueno, habrá una modalidad que no incluye la bicicleta de montaña, que es una de las disciplinas que en este caso, pues por la que más reticente es la gente a participar, tanto por la dureza de la misma como, en todo caso, sobre todo, lo referente a la técnica necesaria para poder competir o poder seguir la prueba en esa modalidad de ciclismo. Recuerden que la pueden hacer todavía las inscripciones a través de la página web o del blog de la organización Pentatlón Raid Ciudad de Ubrique, o lo pueden hacer también directamente inscribiéndose y pagando la cuota en PAP 7 Pecados. Pues son las dos opciones

Ese ha sido el top 10. Además, los siguientes ubriqueños: César Ríos Romero, 20633, posición decimoquinta de la general; decimonoveno, José García Franco, 20927. Y a partir de ahí, pues Jesús Hinojo Pan, 21109, Jesús Casilla Sevilla, 21144, Rubén Torres Jaén, 21308, José Antonio Barea Torres, 21412, Ezequiel Suárez, 21559. José Moreno Ortega, 21708, Jesús Puerto Monte de Oca, 22140, Domingo García Franco, 22438, Rubén Lucas García Gago, 23412, Juan Miguel Borges Gómez, 23505, Francisco Javier Lamera Bazán, 24807, Antonio Alejandro Ordóñez Arena, 25155, Francisco Moreno Menacho, 25500, Daniel Bañol López, 30056, y Sebastián Casilla Sevilla, 33748, y Manuel Angulo Lobato, 35709, y Cristóbal Luis Gil Rivera, 41853. En categoría femenina, la victoria fue para María Lourdes Aragón Moreno, con 23521, seguido de Carmen Aguilar Girona, 23819, y Mónica Orbí Fernández, 23858. En cuanto a las ubriqueñas, Ángeles María Bórquez, 25743, se lleva, subía al podium de la categoría veterana, tercera posición, y Julia Ordóñez Arena con 31430. Seguramente en esta categoría de 20 kilómetros también haya habido más ubriqueños, pero estos son los que nosotros hemos podido identificar en el día, bueno, en la clasificación de los 20 kilómetros. En la de 10, victoria para Isidro Fernández Elena, 56 minutos 16 segundos, seguido de Antonio Bernal Crespo, 1:06:10, y Mario Zumaquero, 1:13:28. Cuarta posición para un ubriqueño, Miguel Ángel Garro Santos, 1:13:54. La sexta posición para una ubriqueña, Inmaculada Menacho Pérez, 1:15:24. Y la decimosexta para Isabel María Ortiz, 1:23:53. Insistimos en lo mismo, seguramente haya algún ubriqueño, de aquí pedimos disculpas para aquellos que no hayamos podido identificar. Y ya que hablamos de carreras, en este caso nos vamos a quedar con una de las pruebas que va a tener lugar este próximo fin de semana, en concreto mañana viernes, y hablamos de una nueva edición de la carrera popular nocturna de las Nutrias Pantaneras. Vamos a conocer un poco más de esta cita con Juan María Menacho, componente de las Nutrias. Juan María, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mañana viernes, como decimos, llega la última cita ya organizativa del Club de Atletismo Nutrias Pantaneras, que todos los años pues cierra, digamos, la temporada con esta prueba dedicada a los más pequeños. ¿Cómo se presenta este fin de semana? O el viernes, mejor dicho. Efectivamente, nuestra última competición del año, digamos, que preparamos nosotros, es la 23 edición de la carrera nocturna Nutrias Pantaneras. Es una carrera que le tenemos un cariño especial, porque ya es el fin de curso, los niños ya están preparando la fiesta fin de curso, las notas finales, y hacemos siempre la celebración de esta carrera nocturna. Esta carrera nocturna para nosotros es muy importante, porque es la que más, digamos, más relevancia tiene en cuanto a participación de los críos, ¿no? Digo críos y digo mayores también, porque contamos con niños nacidos desde el año 2000 hasta el 2013, o sea que tenemos ahí un amplio de edades que van a correr con nosotros, ¿no? O sea, que sean un montón de críos. Juan María, se adelanta con respecto al año pasado casi un mes, ¿no? Fue el año pasado, creo que fue un 23-24 de junio, ahora será un 2. Supongo que no se hace adrede, sino que se busca la fecha idónea para no interferir también con la fiesta de clausura de los colegios y todo eso, ¿no? Hacer esta carrera en esta fecha, a la vez que es muy bonita porque es de noche y pasamos una gran tarde allí entre todos los niños participando y demás, es muy complicada, porque date cuenta que ahora todos los colegios tienen las fiestas de fin de curso. Entonces, ponerse de acuerdo para que algún colegio no haga su fiesta en un día donde tengamos nosotros la carrera, eso es muy difícil. ¿Qué hemos hecho? Pues adelantarla un poco antes, a que empiece todo el mogollón de fiestas de colegio y demás, para intentar tener la máxima participación posible. ¿Qué ocurrió el año pasado? Que lo hicimos ya fuera de fecha escolar. Los niños ya habían terminado los colegios, ya se habían hecho todas las fiestas de colegio. ¿Qué ocurre? Que ellos, el boca a boca, ya no era igual que si te ves en el cole, oye, que la carrera es este viernes, que es este viernes. No, ya los niños estaban fuera de colegio, ya no había clase. Con lo cual, La información llegó mucho peor y tuvimos un varapalo en cuanto a cantidad de niños. Para nosotros fue duro porque estamos acostumbrados a que la fiesta de las carreras, digamos, la nocturna de los críos, que es muy importante y viene mucha participación, el año pasado pues nos dimos con un canto en los dientes de que hubo muy poca participación. Pues, ¿qué hemos hecho este año? Pues adelantarla. ¿Qué hemos hecho en febrero, por ejemplo? La que teníamos en febrero la hemos pasado a primavera. También hemos tenido una participación, porque la última edición, lo viste tú, sí, estaba las gradas a reventar de niños y fue una edición preciosa, que fue también la 23, que era la de San Sebastián, que hacíamos nosotros, sí, y se le puso la carrera primavera. Entonces, por eso, ni más ni menos se ha cambiado de fecha, y esperemos que, al haberlo cambiado para mañana, pues tengamos una participación masiva, ¿no?, que es lo que esperamos. Precisamente te iba a comentar que la prueba de primavera, que se celebró el 1 de abril, os dejó muy buen sabor de boca por ese éxito de participación. Y bueno, y tradicionalmente, la nocturna solía tener mejores números, ¿no?, que la diurna. Siempre la nocturna había sido la carrera por excelencia, la más bonita, la que nos entregamos todos, porque siempre sabíamos que teníamos una participación de muchos niños asegurada. Pero claro, nos llevamos el año pasado ese pequeño varapalo, y este año ha sido una gran sorpresa que la carrera diurna fue un sábado estupendo, una climatología bastante buena, y al haberla cambiado también al formato este de primavera, que nos quitamos el tema de que si carnavales, que si siempre había, que si la chorizada, que si esto, que si lo otro, y pasar la primavera, pues la verdad que ha gustado mucho y fue un ambiente muy bonito y las gradas repletas de niños, los padres y bueno, que fue una fiesta del atletismo en todas reglas. Lo pasamos muy bien todo el mundo. Da la impresión, Juan María, de que en los últimos años hay en los pequeños como una afición renacida por el atletismo. No sé si eso ha ayudado o ha contribuido algo la puesta en marcha de esa escuela de atletismo por parte del Patronato Municipal de Deporte. ¿Qué opinión tenéis desde las Nutrias con esta iniciativa, con este proyecto? Hombre, imagínate, ¿no?, todo lo que se haga por el bien del deporte, el bien del atletismo, a través del ayuntamiento, a través de entidades, pues para nosotros es bienvenido, claro que sí. Hay una cantidad de niños que lo que es lastimoso es que, por ejemplo, nuestro club no seamos capaces todavía de poder competir todas las semanas con tanta cantidad de niños. Nosotros nos dedicamos a nuestros trabajos, a nuestras cosas, y demasiadas cosas organizamos en el pueblo. Y llevar a los niños también a competir todas las semanas ya sería el acabose, ¿no? Entonces, claro que lo veo bien. Están saliendo un montón de críos que están corriendo fuera. Es lastimoso que no corran con nombres del club de Urique, pero sí que se está haciendo bien. También tenemos culpa nosotros las Nutrias, que llevamos 24 años organizando ese tipo de carreras, ¿no? Claro. Y no hay niño que en Urique no tenga una camiseta de las Nutrias y que no haya participado. Todos los niños que están participando en esas carreras fuera, obviamente antes han corrido la carrera de las Nutrias, eso te lo aseguro. ¿Habéis sacado a Chavetina para que vaya a promocionar la carrera por los colegios este año o no? Chavetina no ha salido todavía, los colegios no ha salido, pero mañana sí nos dicen que va a estar por la Avenida España, estará por el parque, por la Plaza del Ayuntamiento, por el pabellón, que eso también fue un buen aliciente que hubo en la última edición. La última edición, la carrera de primavera, la Chavetina, el día antes estuvo trabajando por las calles con los niños, echándose fotos, y esto también parece que no, pero fue una buena punta de información para que todo el mundo recordara que al día siguiente era la carrera de las Nutrias. Eso y unido a unas papeletas que le dimos a los críos, como una especie de entrada, que es como el que va al circo, ¿no?, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero el crío pequeñito se va con esa papeleta, tu padre, papá, papá, la carrera, y eso tira mucho. Los niños pequeños muchas veces le hablan a sus padres de la carrera, pero claro, si el padre no lleva al niño, aquí no podemos hacer nada. Pero el niño que se fue con su ticket de su carrera, papá, la carrera, tuvimos también, eso fue también un hándicap bastante importante para que los niños vinieran a competir, ¿no? El tema de la papeleta y, por supuesto, el tema de la chavetina, recordando el día antes en todos los sitios del pueblo, ¿no? Mañana va a estar por todos los sitios, por la tarde, y no sé si esta tarde también iba a estar por ahí. Me hablan de que mañana sí va a estar dando vueltas por ahí, pero no lo sé. ¿Y qué tenéis preparado para mañana? ¿Seguimos en la misma línea de años anteriores? Porque, bueno, vemos que funciona, ¿para qué cambiarla, no? La verdad que sí. Lo único que hemos cambiado ha sido que antes le dábamos medalla a los 3 primeros, a los 10 primeros de cada categoría, y ahora estamos dándole medalla a todos los niños que participan. Eso fue también otra de las buenas cosas que hemos hecho, ¿no? Yo pienso que un niño que corre, el que compite, se lleva una medallita, la va a recordar durante toda su vida, y el día de mañana dirá, mira, yo cuando era pequeño gané una medalla, y eso te va a hacer también correr, ¿no? Pues seguimos igual, le vamos a dar una camiseta a cada niño que entre en meta, le vamos a dar su medalla y su botecito de agua, y claro, los 3 primeros de cada categoría, la medalla será oro, plata y bronce. Los 10 primeros de cada categoría son los que bajarán al final, para que sus padres les den la foto y demás, para acompañar al primero, segundo y tercero. y nada más, será igual que otras veces, con un sorteo que habrá al final, un sorteo que parece que gusta mucho porque hay balones de baloncesto, hay chándal, hay diversos artículos de deporte, y que eso anima bastante la fiesta, y los niños esperan hasta el final para intentar de probar suerte y que les toque algún tipo de regalos de este tipo, ¿no? Una aclaración, comentabas antes que pueden participar niños nacidos entre 2000 y 2013, en este último, en 2013, hayan cumplido, ¿no?, los años a día de mañana, ¿no? Exactamente, el 2013 sí. Estamos desde la categoría de pañal hasta juvenil. Si no los han cumplido, no pasa nada. Son niños pequeñitos, esa categoría. Antes no las poníamos, también las estamos poniendo ahora y la verdad que son también un montón de niños los que se apuntan a esa carrera. Aunque no estén cumplidos, normalmente los están dejando, 3-4 años los están dejando. Recordemos que las inscripciones se pueden hacer allí directamente antes de que comience las carreras, pero otra novedad es que este año comenzáis un poco antes, ¿no? Vamos a empezar a las 8 de la tarde, pero las horas de carrera en sí van a empezar a las 8:30. A la hora de llegar allí será a las 8 de la tarde y a las 8:30 serán las primeras carreras que empiezan a salir los más pequeñines, como siempre. Esto es importante porque normalmente empezabas ya a las 9 y este año pues el horario oficial es las 8:30 cuando empiezan las carreras, pues para que lo tengan en cuenta. Bueno, es que siempre habrá un poquito de tiempo de cortesía para los padres que vienen a última hora, que salen más tarde de trabajar, porque sin ellos esta carrera los niños no la podríamos disfrutar. Son los padres los que tienen que acudir allá abajo a las pistas y eso es lo que esperamos, ¿no? También quiero recordarte que tendremos también, como a estas horas, lo que pega, pues cuando ya andan a las 9 de la noche, los niños están allí, pues ya tenemos nuestro bar, que habrá filetitos para todo el mundo, que habrá refresco, habrá bolsa de patatas, un pequeño ambigú, que a nosotros nos viene muy bien porque, claro, con los gastos de este tipo de carrera los sufragamos nosotros con este pequeño ambigú que hacemos allí. Y la verdad que está muy bien el ambiente de tomarse un refresquito con los filetitos y tal y cual, allí con las familias y los críos. Y tendremos también nuestra tienda de camisetas y refrescos, y gorras, que son las que nos van quedando de otras carreras y demás, que la gente suele comprarlas, ¿no? Son camisetas técnicas y gorras, y la gente suele acudir a comprar todo este tipo de cosas que recuerdan otras carreras y que a la vez les viene muy bien para que practica deporte, ¿no? ¿Colabora con vosotros alguna empresa, alguna entidad en la puesta en marcha de esta carrera? Hay varias, pero la verdad yo ahora mismo no tengo el listado completo. Yo mañana sí lo diré por megafonía, lo iremos diciendo a las personas que han contribuido, pero ahora mismo no me gustaría nombrar a una o dos y dejar algunas atrás, ¿no? Sé que ha habido personas que han comprado algunos regalos para la rifa y demás, pero esta carrera normalmente la sufragamos los gastos de las nupcias, ¿sabes? Solamente con lo que recaudamos y con lo que ponemos nosotros en nuestras cuotas y una parte simbólica que nos da el ayuntamiento para hacer esta carrera. Bueno, lo que nos da anualmente para hacer todas las carreras, ¿no? Pero el porcentaje es bien pequeño para este tipo de carreras. Por lo visto en la carrera de primera, por lo que se pudo ver, vamos a hacer un comentario que es que todos los niños no pueden ganar. Eso lo parece una cosa muy simple, muy de lógica, muy de sentido común, pero lo decimos que no todos los niños pueden ganar por el hecho de ser a lo mejor nuestro hijo, sino que esto va dirigido sobre todo a padres. Hay que inculcar ciertos valores y que los padres no sean más competitivos que los niños. En este caso lo que se promociona es el deporte y la convivencia. Lo decimos para que ahí quede, ¿no? Porque hay algunos padres que se lo toman demasiado en serio, ¿no? Te doy gracias porque hagas este inciso, porque es una de las cosas que la verdad que sabe mal, ¿no? Porque tú lo que pretendes con esto es que los niños hagan deporte, fomentar el atletismo y que esos niños, hijos de sus padres también, pues cuando estén haciendo deporte el día de mañana, tengamos alguna culpa nosotros, ¿no? Y sea de agradecer que estén haciendo deporte. Eso es lo más importante. Y sus padres lo que tienen que agradecer es eso, que esos niños participen y que no importa si quedan tercero, cuarto, quinto, décimo, porque aquí lo que es importante es eso, llegar a la meta y celebrar esta fiesta de deporte, porque ese niño lo va a recordar el día de mañana. ¿Qué ocurre? Que hay padres que mi niño ha quedado tercero porque lo he visto. Nosotros somos unas 10, 12, 15 personas en pista y salen un montón de críos corriendo todos a la misma vez. Y algunos llegan a la misma vez y otros llegan un poquito adelante, otro poquito detrás. Nosotros los que estamos allí intentamos hacerlo lo mejor posible. Yo no quiero coger el hijo de aquel ni el hijo de aquel porque es más amigo o menos amigo. Intentamos hacerlo lo mejor posible, de una manera altruista. Nos cuesta mucho tiempo y dedicación hacer esto por los críos, lo hacemos de corazón. Y si un niño entra segundo, entra tercero, porque un padre lo ve desde la grada y yo qué sé, quiere que su niño sea segundo en lugar de tercero, al fin y al cabo, un segundo, un tercero, un décimo, un noveno, o un 14, da igual. Lo que queremos es que participen y que estos críos el día de mañana recuerden que estaban haciendo deporte desde pequeños y sus padres estaban en la grada pegando gritos. Gritos, pero animándolos, no gritos pidiendo un puesto en calificación. Y eso creo que es lo que es más importante y es lo que pretendemos desde las Nutrias Pantaneras, desde, ya te digo, la 23 edición de esta carrera, y siempre nuestro espíritu ha sido eso, fomentar el deporte y que otros niños, y que los niños estos el día de mañana sean adultos y hagan deporte, como lo hacemos nosotros. Te iba a preguntar que por qué recomendarías a padres y niños acudir a esta carrera, pero ya me siento respondido con lo que nos acabas de Yo digo porque se van a pasar muy bien, vamos a hacer una tarde súper bien, los críos no lo olvidan, al día siguiente lo cuentan, al día siguiente van a ver niños por la Avenida España por todos lados con sus medallas colgadas en el pecho, si fueran al colegio las iban a llevar también el lunes, porque las llevan, y todos súper contentos, y queden el último, queden el primero. Yo te digo que yo, por ejemplo, puedo tener la suerte de que tengo un crío que queda siempre de los primeros y tengo una cría que siempre queda de las últimas. Y te digo que la celebración en mi casa es la misma de ambos, ¿no? Se lo pasan pipa y ya está. Y eso es lo que yo pretendo, que los niños, todos los niños, y tanto los padres como los abuelos y tíos, participen en esta fiesta del deporte, y somos mañana un rato muy ameno. Esperemos que la tarde no esté muy fresquita, que esté buena, y que lo pasemos todo estupendamente, vamos. Y con esto pues se cerrará la temporada y ya pensar después de lo de mañana en la popular de octubre, ¿no? Es lo que queda. Bueno, tenemos un mes cargadito en junio porque tenemos también la pentatlón el domingo, el sábado tenemos el viso de las nutrias, tenemos también que ayudar al descenso de bicicleta, tenemos también el dame tu mano, o sea que la ONG de Nutrias Pantaneras en julio va a currar de lo lindo en un montón de colectivos de deporte, como ayudando y intentando de que otros colectivos que hacen también deporte y que fomentan el deporte, pues cuenten con nuestra presencia y nuestra ayuda. Igual que nosotros contamos con ellos cuando hacemos nuestra carrera. Claro. Y ya eso espera hasta octubre, claro está. Pues nada, Juan María, lo vamos a dejar aquí y darte las gracias, ¿no?, por habernos puesto al día, como todos los años, sobre la carrera escolar nocturna. Nada, mucha suerte, que se divirtáis mañana, ¿eh? Para mí es un placer y lo que invito a todo el pueblo de Ubrique, que vengan todos los críos que puedan ir, lo máximo, y sobre todo hacer un pequeño llamamiento a los juveniles de cadete, que son ya más grandecitos, que parece que ir a una carrera escolar les da vergüenza y están todavía dentro de su edad. Y luego ellos nos piden, en la carrera de los grandes, nos piden permiso para poder correr las carreras de los mayores, ¿no? Ahora es cuando tienen que correr y disfrutarla, y esto tenemos que intentar de conseguir, lo que los juveniles y cadetes, ya cuando se van haciendo más grandes, que retomen esto que han hecho desde pequeños, ¿no? Y nada más, muchas gracias a vosotros, Radio Ubrique, por fomentar desde ahí y dar amplia información de lo que vamos a hacer mañana, y esperemos que lo pasemos todos muy bien, muy bien. Muchas gracias, un abrazo. Venga, un abrazo. Hasta luego. In their marble homes and granite banks, from which they rob the people of the world under the pretense of bringing them culture. Watch out, for as soon as it pleases them, they'll send you out to protect their golden wars, whose weapons rapidly developed by servile scientists will become more and more deadly, until they can, with the flick of the finger, tear a million of you to pieces. Seis y siete minutos, lo prometido es deuda, y estamos de nuevo en otro sorteo relacionado con el fútbol sala, y por eso tenemos aquí al presidente del comité, a Daniel Villanueva. Daniel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y 35 aniversario del Comité Local de Fútbol Sala, es lo que vais a celebrar con esta maratón, ¿no? Sí, de la maratón. De la maratón, en este caso. El fútbol sala lleva desde el 79. El comité, ¿no? Ahí, el comité. Pero es la 35 edición de la maratón. Y te has sacado esta competición ahí un poco de la manga, ¿no? No, para... en el 25 y el 30 ya se celebró. La última final me parece que... La penúltima fue un marca Don Odón. Y la última ahora mismo no me acuerdo. Y yo me acuerdo de la penúltima porque iba ganando el Don Odón 4-0 y en la segunda parte remontó el marca. Y ganó. Era en aquella época cuando el Marca también competía a, digamos, las maratones, también ganó maratones en aquellos años, si hace 10 años ahora. Hacía tiempo y ya no se contaba con el Marca, pero... Ahora vamos a hablar de eso porque ha vuelto a aparecer en escena para lo que, bueno, para mañana en este caso, para esa final del trofeo Ignacio Peralta. Una maratón, 35 aniversario, bueno, que difiere bastante de en su formato de lo que es la maratón original aquí en Ubrique, ¿no? Sí, dura 24 horas, no dura la 48 o 52, que, bueno, 52 más que nada, que dura la maratón buena, ¿no? La de la que le decimos aquí como la Champions, ¿no? Que es la que todo el mundo quiere ganar. Uh-huh. Y aparte de la duración, el formato. Sí, el formato siempre ha sido eliminatoria. De los 31 equipos se han inscrito 24. Y entonces, pues ayer mismo, porque está el plazo de inscripción era hasta ayer, estuve abordando tratando de hacerlo de dos maneras diferentes, ¿no? Lo llamó a votación y salió empate y al final se ha decidido por los equipos que tienen ya todo liquidado, son los que los votos han contado, y entonces ha ganado la opción A. Eliminatoria desde el principio, como tú dices, 24 equipos, y comentar que los equipos que no entran, casi todos son equipos foráneos, ¿no? Sí. Zulema, Peña Bética, Gesto Algar, Autoescuela Celia, que en su mayoría también son jugadores de Algar. Es la Feria del Bosque. Uh-huh, claro. Gallery Panteras, Impala y La Lupe. Gallery, ¿por qué no? Es curioso, ¿no? No tiene efectivo. Los equipos que han dicho que no es porque no tienen efectivo y no quieren jugar un campeonato con 5 o 6 jugadores. Uh-huh. Recuerden, será el viernes 9, a partir de las 9, y la final se jugaría el sábado 10, a partir de las 9 también. Ahí está, ya salen ¿Va a ser en qué escenario? Solo en el pabellón. No va a haber, la cancha exterior no se va a usar. Todos pabellones. Todo el pabellón, uno tras otro. Y... Son 19 horas. Uh-huh. A las 9 comenzaría una fase previa, que esto sí lo quiero recalcar. 9, 10, 11 y 12. Por orden que salgan, el de las 9 sería el número 1, uh-huh. El de las 10 el 2, el de las 11 el 3 y el de las 12 el 4. ¿Qué es lo que pasa con esos números? Que al jugar a esta hora ya pasan directamente a los últimos horarios. A las 5, a las 6, a las 7 y a las 8. Por orden igual que han ido, por ejemplo, el de las 9, el que gane de las 9 juega a las 5. Uh-huh. Ya el sorteo estaría hecho. Bueno, una fase previa, ¿en función de qué? En función de que hay 24 equipos, uh-huh, y tienes que quedarte con 16. Si juegas una ronda de 24, se te quedan 12, siempre se te van a ir quedando colgados. Pero esa fase previa lo va a dictaminar, los equipos que juegan eso lo va a dictaminar la suerte, ¿no? Sí, que la no suerte. Va a haber, ni cabeza de serie. Aquí no hay cabeza de serie. Aquí puede salir en la primera ronda... Estudiante Marca o Estudiante que de qué, Revolución dónde, en fin, pueden a ver lo que dirime la suerte y lo que vamos a ir viendo durante todo. Hoy ya sale el calendario y ya la gente se pone a hacer cuenta. Aquí no hay de quedar segundo ni primero. Aquí no se gana o no se gana, ¿no? Que entonces estamos hablando de que empezaría a las 9 de la noche, hasta las 12 duraría esa fase previa, 4 partidos, y ya a partir de esa hora es cuando ya empezaría aquí lo serio, ¿no? A partir de la 1, los octavos de final. De la 1 hasta las 8, que terminaría a las 9, serían los octavos de final. Después a las 9 terminaría ese partido, habría un pequeño descanso por si ha habido algún retraso, ¿no? Retraso por penalti, uh-huh, o por... circunstancias que ocurran, y a las 10 de la mañana empiezan los cuartos de final. 10, 11, 12 y 1, los cuartos de final. Y termina a las 2, hay como hace un poquillo de calor, pues dejamos la semifinal para las 6 y las 7 de la tarde. Y terminaría a las 8 y la final sería a las 9. Una hora de descanso que igual es menos por lo que puede pasar también en semifinales. Uh-huh. Que puede haber ronda y sí, puede terminar a 8 y cuarto. se juega con esa hora, con ese margen, digamos, para pues para evitar que se alargue en exceso y que se cumplan los horarios, se dejan horas muertas por medio para que vayan compensando los retrasos, ya decimos, por penaltis o por cualquier motivo. Recuerden que, bueno, siendo los tres últimos minutos a tiempo parado, pues lo obvio es que se alarguen un poquillo más. El sorteo, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque no veo que hoy hayas traído aquí a nadie. Hoy venía uno, pero no le ha dado tiempo de venir. Venía de Jerez y me ha comentado que no iba a llegar. Entonces tú vas a hacer la mano inocente. Bueno, como no tengo implicación en ninguno de los equipos, espero que no. Pues vamos a proceder, por lo tanto. Menéalo un poquito. Sí, sí, por aquí abajo que no nos deje sordo. Te decía que vamos a ir sacando bolas, ¿no? ¿Y cómo van ahí? Van ahí. Por ejemplo, el del partido de las 9. Sacaremos 4. Primero irá a las 9, segundo a las 10, después a las 11, después a las 12. Y luego los rivales, ¿no? Ahí está, los rivales. Vale. Y aquí, pues haremos lo mismo. El de la 1, el de las 2 hasta las 8. Ya si se aquí los últimos 4, no habrá que hacer ningún tipo de sorteo porque ya salen de solo la fase previa. Bueno, pues decir que va correlativo, como en la maratón, eso sí. Que no hay más sorteo. Ahora, tal como salga ahora, sale ya hasta el final. Y ya luego el ya primero con el segundo y así. Vamos a ir por el sorteo. Luego te vamos a preguntar por otras más cosas relacionadas con el fútbol sala briqueño, si te parece bien. Vamos. Vámonos con el sorteo. Y la primera de las bolas, vamos a coger la primera de las bolas, la que irá a esa primera eliminatoria de la fase previa. En este caso es el Morgans. Morgan, el primer equipo que sale, que jugará a 9, a las 10, será JS Aubrique. Vámonos a las 11, el primero, Mesón Los Monteros va a ser el equipo que, en este caso, como decimos, y el último de la primera fase va a ser, aquí tenemos a Estudiantes que entran en esa fase previa. Ahora vamos a buscar los rivales de estos cuatro equipos. Sí, sí, lo estoy notando. Morgans se va a medir a Tachán, a MGS Seguros. Morgans, MGS Seguros. Ese es el primer partido de esta fase previa. JS Aubrique, en este caso, se medirá a Porti Construcciones Hermano Viruez Oliva. Vámonos con el rival de Mesón Los Monteros. Inter de Lián será el rival de Mesón Los Monteros. Y ahora el rival de Estudiantes. Ahí está. Vamos a ver qué es lo que ocurre aquí. ¡Oh! Marca 91. Van a jugar. Marca 91. Precisamente, vaya, precisamente los rivales de la final de mañana. Bueno, así se ha dado la cosa. Ya tenemos esa fase previa. Ahora vamos con los 8 rivales que quedan, ¿no? Sacamos la 1, las 2, las 3, las 4, las 5, los primeros. Vale. Y después sacamos hasta las 4 de la mañana, porque ya el de las 5, el de las 6, el de las 7, el de las 8 tienen los rivales de la previa. Vamos con el primero. Leyton Construcciones y Reformas. Leyton Construcciones y Reformas jugará la 1. El siguiente será Brille, 1979. El siguiente a las 3 jugaría el Autoservicio en la Plaza. A las 4 tendríamos a Oasis Lounge. A las 5, en este caso, La Espuela, Café y Copas. La Espuela, Café y Copas. A las 6, Club Deportivo Celtas. Vamos. Con el siguiente, que será a las 7, Athletic Club Don López. Don López. Y a las 8, en este caso, Atlético Futsal. Ah, ya solo nos quedan cuatro rivales para las primeros cuatro choques de octavos de final. Vámonos. Ahora el rival del Leyton. El rival del Leyton, que será el Don de Fútbol Sala. Bueno, más o menos sabemos los equipos que quedan. En este caso sí, son los más... ¿Falta de qué? Revolución. Entre otros. Rival del Brilde, Revolución. Rival de Autoservicio, la Plaza. En este caso, Autoescuela La Sierra, UAS. Y faltaría... Y el rival... ¿Qué de qué? Oasi. El rival de Oasi debe ser ¿qué de qué? Uh-huh. Pone Ubrilez. Ubrilez. Ubrilez, sí. Y aquí quedan bolas, Dani. Claro, quedan más. Aquí quedan cuatro bolas. No sé qué es lo que ha ocurrido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Son 24 equipos. Claro, hay 24 bolas, yo las he contado. Uh-huh. 24 bolas. Entonces, ¿dónde está el fallo? De 24. Ah, el fallo está que 24 le quitas Osio y son las 16. Entonces, la fase previa son más equipos. Uh-huh. ¿Sabes? Pues, sí, no, pues tú dirás. No, tal como vaya saliendo. Pon ahora el sí, sí. Las bolas que quedan. Uh-huh. ¿Y dónde van? Claro, yo lo que he puesto mal ha sido los horarios. Lo que... De 24. Bueno, que en vez de cuatro partidos de fase previa, tiene que haber dos más, ¿no? Sí. O uno más, no sé, no, dos más. No, mira, para que queden 16, de 24... Yo ahora no estoy para pensar, no sé. Bueno, sí, Yo es que ya lo tenía pensado así y así... Sí, yo tampoco... Ha quedado. No, sí, la cosa está clara. Lo importante ahora es qué solución le damos a esto. Sí, no. Eso conforme van saliendo o lo hacemos otra vez. Hay que meter la bola otra vez. Bueno, pues no sé. ¿Tú por qué optas? Por meterla otra vez. Pues vamos al lío. Pues, señores, vamos voy a ver si nos permiten desde control... subirnos un poquillo la música mientras... Bueno, vamos a ver si ahora sale la cosa, después de nuestro ridículo espantoso que hemos hecho una vez más, vamos a... Eso crea... Sí. Audiencia. ¿Eso qué es? ¿Eso qué suena? Ah, vale, que es la música que nos han dejado subida. Que te comentaba que vamos a proceder rápidamente al sorteo porque nos vamos a quedar sin tiempo. Claro, no, la cosa ha sido que en la cabeza lo he hecho al revés. En vez de que quedar 16 exentos, es al revés, juegan 16 y se quedan 8. La previa juegan 16 y se quedan 8. Y vale. 8 que pasan a la siguiente ronda. Por lo tanto, va a haber una primera fase, una fase previa de 8 partidos y 8 que van a pasar a la siguiente fase esperando rival de esos partidos, ¿no? Vamos rápidamente, si te parece, con... lo vamos a hacer de la misma manera, sí, por lo tanto, ¿no? El primero de los partidos, vamos a ver qué de qué, fíjate. Qué de qué, el siguiente, el partido de las 10, en este caso será Porti. Vámonos con el Porti. El siguiente, en este caso, será el Fran Generali. Fran Generali. El cuarto partido de la fase premia, Newton. Newton, el siguiente partido, Autoservicio en la Plaza. El de la una. De la una. Vamos con otros, con el sexto, ¿no? Sí. Es ya. Vamos a ver, este es Oasis Lounge. Las bolitas. El siguiente es el Athletic Club Don López. Athletic Club Don López. Y el último, en este caso, Mesón Los Monteros. Ahora vamos a buscar sus rivales. Ahí está. El rival del vamos unos meneditos a esto. Vámonos con el rival del qué de qué, que será Atlético Futsal. Del Porti será, en este caso, MGS Seguros. De Fran Generali, JS Aubrique. De Newton, el rival será Morgans. De la Plaza. De Autoservicio en la Plaza tendremos a Curtidos Cabeza. Rival de Autoservicio en la Plaza, Curtidos Cabeza. De Oasis Lounge, el rival será Revolución. Revolución. Y bueno, tenemos Atlético Club Don López. Atlético Club Don López. Su rival será Autoescuela La Sierra Guas. Autoescuela La Sierra Guas. Y ya por último, del Mesón Los Monteros, el rival será Leighton Construcciones y Reformas. Ahí está. Esta es la previa. Esa es la fase previa. Vamos con los 8 rivales de los que cada se enfrentan. Cada uno tiene su, su número. Y ahora el primer partido lo que va a jugar es contra el rival, contra el 1. O sea que solamente hay que sacar los primeros. Sí, se mantiene en ese orden para los horarios, para que no jueguen dos partidos. Vale, vamos con los 8 rivales. El que se enfrentará, bueno, vamos con el número, la eliminatoria número 1 de octavos de final, será Marca 91. Marca 91, ganador 1. Ganador 1. ¿Qué de qué? Atlético Futsal. Vaya. ¿Dónde Fútbol Sala? Es el ¿dónde siguiente. Ganador del Porti MF Seguro? Fútbol Sala. Vamos, el siguiente es... Y Estudiantes. Estudiante, ganador de Fran Generali, JSA. Estudiantes. Siguiente es Celtas. Celta, ganador de Newton Morgan. Vamos con el quinto. La Espuela Café y Copas. La Espuela contra el ganador de la Autoservicio de la Plaza, Curtidos Cabeza. Ubrilet. Ubrilet contra ganador de Oasis Revolución. Y vámonos con Inter de Liam. Inter de Liam contra ganador de UAS Atlético Club Don López. Y la última bola, al menos cuadran, Dani. Claro, no hay que no, repetir. Brille 1979. Brille. Pedir perdón, pero lo que ha pasado es que lo he pensado al revés. Perdonado, por lo menos por mi parte. ¿Cómo queda la cosa entonces? Pues a las 9 de la mañana, que de que Atlético Futsal, a las 10 Porti MGC Seguro, a las 11 Fran General y JSA, a las 12 New Team Morgan, a la 1 Autoservicio en la Plaza Cultivos Cabeza, a las 2 Oasis Loan Revolución, a las 3 Atlético Club Don López Guas, a las 4 Mezón Los Monteros Leyton, a las 5 Marca 91 contra el ganador del 1, que es que de que Atlético Futsal, a las 6 Donde Fútbol Sala contra el ganador de Porti MGC Seguro, a las 7 Estudiante contra el ganador de Fran General y JSA, a las 8 el ganador del New Team Morgan contra Celta, a las 9 La Espuela contra el ganador de Autoservicio La Plaza Cultivos Cabeza, a las 10 Ubrilés contra el ganador de Oasis Revolución, a las 11 Inter de Lian contra el ganador de Atlético Club Don López Guas, y a las 12 Brille contra el ganador de Mezón Los Monteros Leyton. Pues así ha quedado este sorteo de lo que va a ser esta 35ª edición de la... Bueno, 35ª edición no. Es la tercera edición. El maratón, o homenaje, o maratón, tercera edición del 35 aniversario. Para ir despidiéndonos, Dani, otra cuestión. En este caso, relativa ya a lo que vamos a tener este próximo viernes, que como hemos dicho, vamos a vivir una final a la vieja usanza, ¿no? Sí, de las que marcaron época y de las que hace tiempo que no se veía. Bueno, ha habido las últimas finales del Marca, era cuando todavía no existía el Donde, que tenía varios jugadores de hubo una con el Cortes. Sí, pero entonces, finales del Marca Estudiante. Ah, que vale. Jugaron, me parece que fueron 12 guías de la Peña Sevillista. Uh-huh. Y creo que ganaron las dos por penalti Estudiante. Uh-huh. Pues bueno, vamos a ver una movida final, pero obviamente no tiene nada que ver con los equipos que eran antes, ¿no? No, ni tiene que ver. Marca, ¿no? Y sobre todo, ahora los dos equipos cuentan con todo su efectivo de Lubrique, ¿no? Uh-huh. Quizás más el Estudiante, ¿no? De Marca me parece que es solamente un jugador, y de Estudiante pues habrá dos o tres por lo menos. ¿Qué tal las semifinales? Porque recordemos que Marca ha llegado a la final pues casi de rebote, ¿no? Bueno, sí, de rebote, esto es casi como repescado en la primera Dinamarca, fase aquella. Y de penalti todas las eliminatorias, ¿no? Sí, pasó perdiendo un partido 5-0 y tuvo que golear en el siguiente partido y pasó por siendo el mejor tercero, ¿no? Y ha ido pasando la ronda contra el Donde 3-3 y en los penaltis, contra Oasis 5-5 y en los penaltis, y en los penaltis tiraron 3 el Oasis, los falló los 3 y el Marca tiró 3 y metió el último nada más. Uh-huh. Después esta ronda contra el Zulema, que empataron a 1 y también se llevó el partido. No uh-huh. vi ninguno de los dos partidos porque estaba fuera, pero el Zulema no está en su mejor momento y Marca pues lo aprovechó. Uh-huh. El otro partido, pues, por el resultado se ve que fue un buen partido, pero no te puedo... Comentan que era Oasis el que... No, Revolución... A la otra semifinal. Revolución Estudiante. Me creía que era el partido de cuartos con Marca. Ah, ese sí lo estuve viendo. Ahí... Eso fue una remontada de Marca, ¿no? Ahí está. Uh-huh. Bueno, mañana, 9 de la noche, en el Pabellón Polideportivo Municipal, final del cuarto trofeo Ignacio Peralta. Otra cuestión, el campeonato provincial que se iba a organizar en sí. Ubrique, ¿finalmente se hace, no se hace? Por ahora no. Uh-huh, menos porque mal. Es que hay, menos hay, mal que me coincide con todo ese fin de semana. Hay cuatro equipos nada más. Ajá. Y es muy complicado. Por las fechas que eran, se ha hecho con tiempo, pero las fechas que eran aquí no cuadra. Pues bueno, pues son las 6:32. Nosotros nos vamos a despedir. Dani, gracias por habernos permitido que ese sorteo, a pesar de cómo ha sido, pedir perdón otra vez, aquí, pero para la maratón vamos a tenerlo abajo. No, a la maratón no hay problema, pero es que así lo he calculado al revés. Claro, si tú juegas una fase previa de 8, de a 16 exentos y los 4 son 20, y ahí no cuadra. Uh-huh. Claro, era al revés. 16 jugaban y 8 se quedaban exentos. Pues muy bien. Pues nada, Dani, mañana nos vemos en esa finalísima. Muchas gracias. Venga. Y nosotros, pues a partir de las 5:30 estaremos por aquí con también la previa de lo que va a ser el Pentatlón Race Ciudad de Ubrique del próximo domingo. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde. Gray and Wednesday too, Thursday, I don't care about you.